vuela, vuela por el cielo. Vuela, vuela, vuela, pajarito, de vuelta a tu nido. Vuela, vuela, vuela, pajarito. Vuela, vuela, vuela por el cielo. Vuela, vuela, vuela, pajarito, de vuelta a tu nido. La libertad es todo lo que un pajarito ve. Volar bien ligerito y posarse donde va. Buscar su alimento y sustento para sí, pues ello es importante para Dios. Vuela, vuela, vuela, pajarito. Vuela, vuela, vuela por el cielo.